naya selana. Maki giche la shigune, por liruna nerizuye esta leturu shichina. Pañana shiluna kaji, mina lune na shunashi, que ni saya de asaka. Analichi makeginu, parariunu, parariyelu, ajeliti sikarulu, nepurungasa te shanyelu, keshagana lu petrona, la chidua pavia kayuba. Nudi luna la chidolo, para no sana de ñuna, rina vanili petrona, casi ñaca ni tiguna. Maquiguiche la chigune, por liruna nerizuye esta leturu chichina. Pañana si luna calle, ni na lune na shunashi, que ni saya na saka. Kigiche la shigune, poliruna merisuye esta leturu shijina. Pañana shiluna kaji, minalune na shunashi, kenisaya de asaka. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos en vivo aquí a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. We've been on the run, driving in the sun. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Buenos días, Carlos. Hoy nos encontramos con una nueva emisión de su programa Tierra de Migrantes. Espero que lo disfruten. Por supuesto, Nayeli, que esto va a ser fantástico, toda vez que contamos con tu presencia crítica propositiva, y hoy estarás compartiendo diversos temas que tienen que ver, por supuesto, con la migración, relacionados con la cultura, relacionados con aspectos de identidad y demás temas que hoy nos vas a compartir.

Pues esperamos que esta melodía la haya y la siga disfrutando nuestra amiga Leti, que hoy cumple pues años, simplemente no decimos cuántos, pero le mandamos un fuerte abrazo desde Radio Universidad Veracruzana, aquí en la estación de los viernes 95.5 FM, y por internet nos pueden sintonizar y o visitar personalmente en su dirección ya conocida. ¿Sale? Bien. Ney, ¿qué tenemos? Platícanos. Tenemos noticias recientes. Los Dreamers otra vez quedaron fuera de las discusiones en el Congreso de Estados Unidos. Sí, tras la aprobación del presupuesto federal, precisamente en Estados Unidos. El Heraldo publicó una noticia donde expone que los líderes del Congreso cerraron este miércoles un presupuesto federal de 1.3 billones de dólares, que incluye un incremento sustancial en el gasto militar y nacional. Esta propuesta se olvida de los Dreamers y además priva al presidente Trump de fondos para su muro fronterizo. En cambio, contempla medidas graduales para abordar la violencia armada. Y es justamente debido a lo que ha pasado con los tiroteos en las escuelas, con las armas. ¿Qué opinas? Considero que de alguna forma, nuevamente, más que tema, esta realidad de los Dreamers sigue siendo manipulada políticamente. Claro. Totalmente manipulada, considerando que, lo hablábamos el programa anterior, los Dreamers están aportando más de 22 mil millones de dólares anualmente. Y paradójicamente, por mucho que se quiera disimular que son una carga para Estados Unidos, el mismo presidente Donald Trump está evidenciando el aporte que hacen. ¿Por qué? Porque le está pidiendo al Congreso de Estados Unidos casi, ¿cuánto? $15 mil millones 1.3 billones. Allá. Le está diciendo, a ver, ok, te dejo a tus Dreamers, Congreso, pero a cambio dame 1.5 billones, ¿no? Billones, sí. O sea, ¿qué significa? En otras palabras, oye, de lo que están produciendo, generando, aportando estos Dreamers, dame de ahí, ¿no? Sí, se les corta el presupuesto y, bueno, es que también hay prioridades, ¿no? Ahora, pues, son estas situaciones de la violencia armada, que pues hay que checar, pero igual leí que no han llegado a nada realmente, o sea, se olvidan de los Dreamers, pero tampoco legislan en contra de las armas, entonces estamos otra vez en lo mismo. Lo bueno fue que le cortaron el presupuesto a Trump para el muro. Al menos tenemos ahí algo bueno. ¿Y eso qué significa? Significa que en el Congreso, tanto republicanos como demócratas, por decirlo en un ejemplo muy burdo y sucio, panistas y priistas, por ejemplo, o perredistas y morenistas en el Congreso, en Estados Unidos, republicanos y demócratas, al parecer, siguen viendo hoy día, a la migración como una de las principales fuentes de ingresos para seguir fortaleciendo su economía, ¿no? Diciéndole, a ver, Trump, tranquilo, mira, está bien, párala tus disparates mediáticos. Realmente nosotros necesitamos la mano de obra, tanto documentada como indocumentada, porque la que tenemos aquí en Estados Unidos ya está alcanzando un nivel de madurez, entrando casi a la edad adulta y vejez. Por lo tanto, necesitamos renovar esa mano de obra norteamericana con mano de obra no norteamericana, ya sea con documentos, pasaporte, visa de trabajo, o bien sin documentos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué te parece, no? Es algo padrísimo, ¿no? Que los mismos congresistas están reconociendo la necesidad de la migración en Estados Unidos, la inmigración, ¿no? Pues es que ¿qué somos sin migrar? O sea, no se harían todas las relaciones sociales que se hacen hoy mismo, ¿no? Ahora, por el lado mexicano hay algo que nos preocupa mucho. y no debemos de pasarlo por alto. En México también la mano de obra indocumentada está generando fuertes ganancias al gobierno mexicano. Vamos a hacer una breve reflexión. Tan solo en los campos cañeros de Veracruz se estima, no voy a dar nombre, no voy a dar datos, salvo los que tengo en el sur del estado de Veracruz. Según mis datos, se estima que hay más de 700 indocumentados centroamericanos trabajando en campos cañeros, cuya zafra va a terminar ahorita a mediados de mayo. ¿Y qué están haciendo estos trabajadores? Están complementando el trabajo que muchos veracruzanos no están haciendo porque no quieren trabajar, cortando caña por diversos factores políticos, sobre todo económicos, donde pues, no quieren ganar 120, 130 pesos por levantarse a las 5 de la mañana, ir a cortar caña y regresar a las 5 de la tarde. Y estos centroamericanos sí lo quieren hacer, sí lo están haciendo, ¿no? Y también hay lugares donde no hay ya mano de obra veracruzana para el campo cañero, están en la frontera o bien en Estados Unidos. Y los vecinos centroamericanos están cubriendo esta ausencia de mano de obra. Por lo tanto, si relativizamos la realidad migratoria, dentro de lo que cabe, Ney, si me permites comentarlo, sin duda alguna esto va a generar mucha polémica, dentro de lo que cabe, nuestros mexicanos paisanos en Estados Unidos están en mejores condiciones económicas que los centroamericanos aquí en México, aquí en Veracruz. Ya te pusiste seria. Lo sé. Lo sé. Pues es que... Lo sé. Igual como sucede en Estados Unidos, está sucediendo aquí con los centroamericanos, ¿no? Ellos vienen mejores, buscando mejores condiciones de vida, al igual que los mexicanos van a Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. Pues es parte de este mundo globalizado. Bueno, quiero mencionar que la próxima semana celebramos el natalicio de César Chávez. Hablando de trabajadores. El cual nace el 31 de marzo de 1927 y fue un mexico-americano que luchó por los derechos agrícolas de muchos campesinos en Estados Unidos, formando la Asociación Nacional de Campesinos. Como les decía, la próxima semana es su natalicio y me parece que hoy se va a hacer un homenaje en la Universidad de Fullerton, California. Ajá. Y se le va a poner un altar y toda la onda, como esta onda de Día de Muertos. Algo así, así se va a conmemorar su día, con tamales y todo, para que se arme la pachanga. Sí, exactamente. Fue sindicalista y trabajador, construction worker, o sea, obrero de la construcción. Sí. César Chávez, mexico-americano, precisamente. Sí, él hizo todo un movimiento social apoyando a los campesinos y, bueno, le resultó muy bien porque lo dejaron crear esta asociación para la protección de ellos, que pues sería como un sindicato acá, ¿no? ¿Cómo ves si en algún momento organizamos un programa, dedicamos gran parte del programa a César Chávez? Sí, estaría muy bien. Sí, porque realmente César Chávez representa lo que hoy necesita México. Lo que hoy necesita por supuesto, no lideró movimientos en México, pero fue un líder que movió grandes grupos de personas, sobre todo en la zona fronteriza, ¿no? En Los Ángeles. En Los Ángeles, pues, California. Justo yo estaba pensando ayer que se necesitaría otro movimiento así, si de verdad quieren hacer algo con los Dreamers. Lo que está pasando ahorita es que no hay un líder. Entonces solo son marchas y pues nos quejamos por aquí y por allá, pero son cosas como muy individuales. Entonces no se ha visto este movimiento masivo donde hay un líder y te está diciendo, pues esto hay que hacer, estas acciones hay que tomarlas. Entonces, yo creo que se necesita otro César Chávez por ahí. O tal vez, en lugar de otro César Chávez, una nueva líder, Nayeli. No creo, ¿eh? ¿No? Joven, tienes la edad de los Dreamers, entonces creo que tu mirada crítica y propositiva podría mover. Eso es lo que ha faltado mucho con estos jóvenes. A ver, quiero retomar lo que planteas. Sí. Los Dreamers se han manifestado, han expuesto, han protestado, incluso han hecho tipo bloqueos, ¿no? Uh-huh. Y los han reprimido de alguna manera. Claro. Okay. Salvo tu mejor opinión, hasta ahora debe estar por ahí. Si no es momento para sugerirlo. ¿Propuesta por escrito? ¿Conoces alguna propuesta por escrito firmada por nuestros Dreamers? ¿O algún líder que los represente? Mm. Es evidente que los abogados, jueces y demás, entre ellos manejan documentos. Uh-huh. De la demanda de, claro, sí, de los Dreamers, la demanda del Dreamer de Nueva York contra el... Sí, pero son casos individuales. Sí, casos uh-huh. individuales. Pero ahora que lo estás subrayando, ¿algún desplegado por parte de los Dreamers que se maneje en los medios de comunicación, en el New York Times, en el Washington Post, La Jornada? Bueno, que yo me haya enterado, ajá, no. Pero pues debe de haber alguno por ahí. O si no, un grupo de, no sé, 5, exagerando, ¿no? Debe de haber. Sí, pero... Vamos a buscarlo, ¿te parece? Sí, este estaría bien. Para el próximo programa. Para el próximo programa. Lo buscamos porque sí, efectivamente, es lo que hemos charlado mucho aquí en la Universidad Veracruzana con nuestros estudiantes, de decirles no se quejen, que su queja pase una propuesta concreta. Claro, trascienda. Por escrito, que trascienda. Si no están de acuerdo con tal o cual procedimiento o trámite o realidad dentro de la Universidad Veracruzana con el gobierno municipal, estatal o nacional, pongámosla por escrito. Y aparte, pues hacer las cosas bajo la legalidad, ¿no? Porque de eso se trata también. De hacer las cosas bien, yo creo. Bien, en el sentido de darle pertinencia. Sí, claro. Nos estamos quejando ante esto, pero proponemos por escrito esto. ¿Sí? Sin duda alguna debe de existir esto. ¿Sí? Sí. Sí, me quedé reflexionando en ello. Me quedé reflexionando en eso que mencionas, ¿no? Me dejaste pensando. Sí, porque he estado con Dreamers, he estado con ellos, compartido. Bueno, tú has estado con ellos, tienes, claro, amigos. Sí, sí. Pero son casos como muy individuales. Yo no he sabido de un movimiento masivo. O sea, los hay cuando salen a marchar, pero no es que lleven un líder ni un desplegado. Donde digan, acabamos de entregar esto. Ajá, no. Donde nosotros proponemos una serie de un documento con tales artículos cuyas propuestas están encaminadas a esto, los aportes que estamos haciendo a la economía norteamericana, a lo que nos comprometemos seguir haciendo, lo que en función de ello sugerimos o creemos debemos recibir, ¿no? Uh-huh. He escuchado mucho entrevistas, pero no documento por escrito. Sí, pues sería cuestión de buscarle, a ver si hay alguno. Bien, bueno, platícanos entonces ahora de ese tema, ¿te parece? Claro, por aquí preparé un tema para hoy, que espero les agrade. Quiero hacer Pero danos una breve introducción, ¿de qué se va a tratar? Claro, sí. Va a ser una comparación cultural en aspectos de identidad del mexicano. ¿Cómo es que, ajá, la película Coco de Pixar y la de los tres caballeros de Disney? Pero dame un segundo, porque quiero ponerte algo por acá. Claro, a ver. ¿Lista? Lista. Ok. A ver, moviendo aquí micrófonos. Bueno. Hablando de películas, ¿no? Bueno, retomando. La historia comienza hoy, aquí, en Radio Universidad Veracruzana. Nayeli, su crítica, migración y cultura. Adelante, Nayeli. Retomando el tema, Coco es una película que sale en el 2017 por Pixar, y Los Tres Caballeros es una película que salió en 1944 de Disney. Y las dos películas tienen aspectos de la identidad mexicana muy arraigados, y de eso quisiera hablarles un poco. Ándale. En el México postrevolucionario, como muchos de ustedes ya lo saben, se comenzó el proceso de reconstrucción de la identidad nacional en la década de los 20, 30, por ahí, cuando José Vasconcelos lanzó la Cruzada Cultural, la cual fue un proceso donde se buscaron ligar distintos elementos culturales con la idea del ser mexicano, tanto que incluso llegaron a institucionalizarse. Como lo vemos, por ejemplo, el Día de Muertos fue una cuestión súper creada, ¿no? Que sí. Ahora decimos es parte de nuestra identidad de ser mexicano. Uh-huh. Entonces, bueno, bajo estas pautas, analicé lo que hay detrás de Coco y detrás de Los Tres Caballeros. A Los Tres Caballeros los encontramos en la Segunda Guerra Mundial. Bajo ese contexto sale la película, como ya les decía, en el 44. Y pone a Latinoamérica como el patio de recreo para los extranjeros, sobre uh-huh. todo para los americanos. Te la vende como si fuera un paraíso, el cual tú tienes que visitar y olvidarte de todo lo que está pasando en el mundo, que era uh-huh. precisamente la Segunda Guerra Mundial. E irte con el pato y el cotorro y el otro y minito. el gallo. Es el principal, sí. Okay. Entonces, en esta película podemos observar cómo Disney y toda esta empresa estereotipa al mexicano como, pues para empezar, quien caracteriza al mexicano es un gallo, ¿no? Uh-huh. Un gallo con traje de mariachi uh-huh. y pistolas. Exacto. Entonces tenemos a un mexicano violento y seductor, porque eso no puede faltar. Que esto da pauta a la creación del típico mexicano en el imaginario colectivo del americano. Entonces, cuando tú vas a Estados Unidos como mexicano, ellos te van a preguntar, y toman mucho tequila o escuchan mucho mariachi, porque pues eso ya está dentro del imaginario colectivo de ellos, gracias precisamente a este tipo de películas que crearon toda una, pues una identidad, quizá, de lo que es ser mexicano. Identidad falsa, por supuesto. Pues identidad falsa y mercantil, totalmente, sí, claro. Manipuladora, subjetiva. Claro. Okay. Nos vende una postal del México típico, construida por el Estado, precisamente, porque el Estado mexicano también tiene muchísimo que ver. O sea, el Estado primero crea al mexicano, y después viene Disney, ve lo que ha creado el Estado y dice, los temas como que más identitarios los tomo y los hago película. Y también ahí, pues, obviamente ayuda a reafirmar esa identidad creada. Donde México resulta el país soñado por un gringo en vacaciones, como uh-huh. les decía anteriormente. Uh-huh. Vemos en la película mujeres, diversión, cultura, entre comillas, colores, música y atracciones para todos los turistas. Nos encontramos con un cliché cultural que representa a las personas como aldeanos de camisa blanca, sombrero y huaraches. Uh-huh. Nos damos cuenta que el mariachi también es una creación del Estado para llamar la atención de otros países, en este caso nuestro vecino. El folclore, que hoy tanto nos gusta, también fue una creación para atraer a los turistas. Esta película, yo siento que cae un poco en la caricaturización uh-huh. de lo que es, pues, la identidad mexicana. A pesar de que es buena, porque en su tiempo llamó muchísimo la atención y aparte atrajo precisamente muchísimo turismo, se caricaturizó al mexicano, en cierta manera. Y ahí está el gallo, escúchenlo cantando, como loco. Ese es el mexicano. Entonces, el mexicano con estereotipos vende. Y así fue como se hizo en el 44. Ahora, después de tantos años, vamos con Coco. Mira, antes de pasar a Coco, Ney, si me permites. Claro. Gracias. Esto de los trenes mexicanos incluso rebasa la frontera de Estados Unidos, porque en algún momento, cuando se visita países como Venezuela, Colombia, entre otros, llegan a preguntar incluso, oye, tú vienes ahorita a este evento, a esta conferencia de saco y corbata, pero allá en México, ¿así andas en la universidad? ¿O todavía andan en caballo? ¿Traen sombrero? ¿Usan pistola? Nos siguen percibiendo de esa forma. Uh-huh. Algunos países. Y algo que me deja sin palabras en ocasiones es cuando te preguntan, o algunos compañeros que van a esos países les preguntan, oye, ¿y en las escuelas llevan los niños tortas de jamón? Claro, eso sucede. ¿Como el Chavo del Ocho? Sí, a mí me sucedió, ¿sí? Sí, a mí me lo preguntaron varias veces. ¿Sí? ¿Llevas tortas de jamón? Oye, ¿y de veras hay en las casas o en los vecindarios un barril donde viven algunos niños pobres? O sea, ¿te quedas así? Sí, los medios se han encargado de, pues, crear al mexicano. Televisa idiotiza. Entre otras cosas, ¿no? Claro, claro. Y me dejan de hacer, ¿no? Porque qué poder tienen esos medios como Televisa, los cuales dan a conocer a un mexicano que no existe. Lo mismo Hollywood, dan a conocer tanto un norteamericano como un mexicano, como otros. Como otros, sí. Por sí, supuesto, sí, ¿no? Sucede en todas las culturas, yo creo. Sí. Pero bueno, ahora vámonos con Coco. Vamos con el análisis de Coco. La verdad yo creo que fue una muy buena película, que no cayó en la caricaturización, perdón, del mexicano. Creo que al contrario, ¿no? Enaltece ciertas virtudes culturales, si queremos verlo así. Como la canción de La Llorona. Las canciones típicas, sí. Uh-huh. Yo creo que aquí encontramos más elementos culturales apegados a la realidad de las tradiciones mexicanas. Vemos la concepción de la familia como el núcleo que mantiene de pie al pueblo mexicano y bien lo refleja la película. O sea, es algo que realmente, pues, desde la raíz sacaron esta concepción de la familia mexicana. Respecto a Coco hay una infinidad también de pros y contras, ¿no? Sí, claro. Como esa de que realmente Coco no es de Disney Pixar, sino de unos mexicanos, mexicanas que la hicieron previamente, que al parecer fue un proyecto que o fue mal pagado, se los quitaron o algo parecido. Igual me parece que en el 2013 Disney quería comprar, pues, los derechos de el Día de Muertos. De todo el Día de Muertos, ¿qué le pasa? Obviamente se los negaron, entonces después como, pues, como decir, ay no, perdónenos México, pues sacan Coco. Oye, pero ¿te imaginas? Oye, les compramos los derechos del himno nacional. Sí, ¿no? Y nadie lo toca, salvo cuando Donald Trump diga, toquen el himno de México en México. Pues sí, sería absurdo. No, y puede darse el caso. Teniendo los políticos que tenemos desde la presidencia de la República, los gobiernos estatales y municipales, puede darse el caso de que algún momento alguien intente algo así. Pues sí, como lo intentó Disney, comprar el Día de Muertos, claro, seguro. Bueno, también retrata personajes que forman parte de la identidad del mexicano, como lo fueron Pedro Infante, Jorge Negrete, Frida Kahlo, El Santo o Diego Rivera, que ellos fueron la creación de muchísima identidad mexicana, que tú ves un mural de Diego Rivera y dices, ah, yo soy mexicano por esto, ¿no? Uh-huh. O ves a Frida Kahlo y, Y a pesar de estar tan sobrevalorada por los medios, sigue siendo identidad mexicana. O sea, si tú sales del país y ves cualquier cosa de Frida Kahlo, dices, me siento mexicano, esté donde esté. Platícanos, Ney, ¿tú cómo te sentiste hace un par de semanas, meses que estuviste en Los Ángeles, California, tu ciudad natal, California, tu estado natal, California? ¿Cómo te sentiste estando allá, en tu tierra, y entrar a los museos, porque anduviste en los museos, y ver el arte mexicano? ¿Qué sentiste? Pues yo creo que, o sea, no es donde naces, sino donde creces. Precisamente por toda esta identidad que pues, de alguna manera, queda arraigada en ti. Entonces, a mí me pasa que cuando salgo del país y veo algo mexicano, no extraño tanto casa. Entonces me sucede, porque me pasó cuando estuve en Chile. En Chile no hay nada mexicano, entonces era terrible, era como, ¿qué hago? ¿Estuviste ya el verano pasado, no? No, estuve el año pasado. Sí, el año pasado. Ajá. Sí, el año pasado estuviste en, por allá. En diciembre, sí. Sí, es difícil. De repente yo quería encontrar algo mexicano y no había nada, ¿no? Ni siquiera el chile, porque no picaba. Entonces, no es otra cosa. Era como, ¡ay! ¿Qué hago? Es el país culinario de la gran mentira. Chile no es chile. Sí, ¿no? No pica. No pica. Oye, comentario, paréntesis. Sé que algunos paisanos chilenos nos escuchan, pero se dice, estudios recientes dicen que hoy en día los chilenos son de los más racistas que pueda haber en América del Sur. No sé cómo lo notaste tú. Lo que pasa es que hay mucha migración en Chile también. O sea, en Santiago, que es la capital, llega muchísimo haitiano. Entonces, los chilenos pues traen esta concepción eurocentrista, porque pues fueron colonizados prácticamente, ¿no? Y llegaron ahí como todos los alemanes, todos los europeos. Entonces, sobre todo la capital está muy, muy a la europea. Muy, muy, muy a la europea. Entonces, de repente te encuentras en la calle muchísimos haitianos, colombianos, que precisamente van en busca de mejores condiciones de vida. Claro. Y la gente sí los segrega mucho. Pero Ney, es espantoso, de acuerdo a lo que he empezado a indagar de la inmigración en Chile y Argentina, pero es espantoso cómo empiezo a comparar esa discriminación que están haciendo los chilenos hacia los inmigrantes en comparación con los argentinos. Están siendo más discriminatorios los chilenos. Pues es que, ¿qué opinas tú que has andado por allá? Yo creo que igual es una cuestión bien cultural. Y aparte de cultural, pues yo creo que política, económica, social, que así sucede en todas partes. O sea, los mexicanos discriminamos a los centroamericanos, los americanos discriminan a los mexicanos que vienen de inmigrantes, los chilenos a los colombianos y haitianos que van a su país inmigrantes. O sea, la inmigración es algo que nos pega a todos, porque pues o no queremos que nos quiten el trabajo, o no queremos que sean mejores que nosotros en nuestro propio país. O sea, son cuestiones bien, bien densas que dices, ¿cómo es posible si todos vivimos en el mismo mundo, al fin de cuentas, y podemos andar libres donde nosotros queramos? Pero pues no es así. El gritillo de la película de Coco. Bueno, ya cierro el paréntesis, ahora continuamos, ¿te parece? Claro, sí. Retomando Coco. Nos da esta idea del nacionalismo a través de una memoria histórica, donde vemos cómo se conservan las costumbres y tradiciones. Aparte, las promueve y las enaltece a nivel mundial, porque pues tenemos que reconocer que la película tuvo éxito a nivel mundial. Y no solo por pues la buena producción, sino también por los elementos que trae la película. Esta película, ajá. No, ¿viste la película? Sí, claro. Si no, cuando digo si viste, porque yo sí la vi, por supuesto. La vi. Y no sé, tal vez fue mi estado de ánimo. llorar y llorar, ¿no? Sí. Pero sí lleva mucho sentimiento, ¿no? Claro, precisamente porque hace que te identifiques con los personajes. Es decir, o sea, yo estoy ahí, soy mexicano. Sí, hay un estudio muy bueno detrás de la película que de repente, por ejemplo, la abuelita y la chancla, o sea, ¿a quién no le ha pasado? Uh-huh. Y es una cuestión de identificarse con este personaje, dices... Ay, no, pues sí es cierto, sí, la película sí está basada en nosotros. Hasta te enorgullece. Nos refleja, nos vemos ¿sí? ahí. Otra cuestión es la cruz en las paredes del hogar o la Virgen de Guadalupe que efectivamente salen en la película en algún momento. Uh-huh. Y son elementos simbólicos que hacen que el mexicano se identifique con su mexicanidad. Nada que ver con la Rosa de Guadalupe. No, claro que no. El mundo de los vivos, así como el mundo de los muertos, está dividido en clases sociales. Eso no se les pudo olvidar. Pero eso es increíble. ¿Cómo hasta ahí puede haber una diferencia entre tú eres esto y tú no eres esto, pero sí. tú sí eres esto? Tú tienes ciertos privilegios, tú no, no tienes... Pero, bueno, igual es un reflejo de México. O sea, no podemos decir, ay, eso no es cierto. No, sí es cierto. Tú sales a las calles y todo lo ves dividido por clase. No puedes evitarlo. O aunque sea, es un concepto totalmente abstracto. Claro, claro. Totalmente claro. mental, pero... Claro que sí. Pero claro. que lamentablemente lo llevamos a la práctica. Sí. ¿Sí? Sí. Incluso, no me gusta hablar de ello, Ney, pero... Es muy evidente. Hablamos de cómo Estados Unidos discrimina a mexicanos... Mexicanos discriminan a centroamericanos y cómo jalapeños discriminan, ignoran y hasta ofenden, insultan y golpean a los indígenas que bajan de Songolica, vienen a vender aquí sus productos o artesanías, a los que llegan de Chiapas, Oaxaca y demás, más que discriminados, cómo son ofendidos, ¿no? Ofendidos y cómo hay quejas, espero y no vengan aquí de llorones, hablando de la Llorona de Coco, los del ayuntamiento de Jalapa, pero hay quejas sobre los inspectores, de cómo ellos los sobornan y les quitan sus productos tejidos a mano, bordados, para dejarlos vender en el Parque Juárez. ¿Sí? Eso pasa aquí en Jalapa, Veracruz, para quienes nos escuchan allá. Más allá de las fronteras. Por cierto, Ney, mandemos un fuerte saludo a toda la banda que nos está escuchando en el Valle de Texas. Nos escuchan en el Valle de Texas, por allá, por supuesto, en California, en Monterrey, California, donde se siembran y cosechan las espinacas orgánicas que venden en Costco, acá en Jalapa. Anuncio. Allá les mandamos anuncio. Y yo por eso compro en Costco y lo digo orgullosamente por lo siguiente. Ahí en Costco hay una sección donde usted puede comprar espinacas, lechugas y demás que son sembradas, cultivadas, cuidadas y cosechadas por mano de obra indocumentada mexicana y veracruzana. Yo he estado en esos campos californianos, he visto cómo los tigres que tienen la marca, ahí sí no digo la marca, de la empresa que vende esas lechugas y demás, y las envían a los Costcos de México. Por eso compro ahí. Y claro, por supuesto, voy a los mercados. Voy al mercado de Toluca los domingos, voy al mercado de San José, voy al mercado de la Tijuana. Ando en los mercados, me encanta estar en los mercados y comprar calabazas, elote. ¿Cómo se llama ese hongo que le sale elote? Ay, chica californiana, dime. ¿Cómo se llama ese lote, muchachas, que le sale el hongo que le sale el huitlacoche? Huitlacoche, me encanta. Y también, insisto, compro estas espinacas cosechadas por nuestros indocumentados en California. Perdón por el paréntesis. Sí, está bien. Comercial. Bueno, como una crítica chiquita a Coco, que pues no es tan grave. Hay un mensaje implícito que trata de evitar la migración. Quizás sí es un poco grave. Es grave. Y esto se ve porque los personajes deben permanecer en el lugar de origen, al priorizar la familia a costa de cualquier interés personal. Por ejemplo, la cuestión de Miguel, ¿se llama el niño? Chavito. cuando quería salir a cantar y hacer su vida de cantante. Su guitarrita y todo. No. Que es un poco la loco, familia, ¿no? Le dice, quédate en casa, porque la familia es primero. Este es un mensaje que se ve como que un poquito por ahí difuminado. Y aquí está Miguel tocando. Pero pues al final sí es evitar la migración. Y yo creo que la migración es la que genera estos aspectos culturales tan ricos. Sí, claro. Y pues, ¿qué seríamos sin ella? Otra vez lo menciono. Bueno, para cerrar como esta sesión, quiero decir que al final representen o no representen a México, las dos culturas, perdón, las dos películas generan dos culturas, por supuesto. No, las dos películas se convierten en nuevos nichos de mercado cultural, donde la cultura es explotada para obtener una ganancia, al fin de cuentas. Y bueno, otra conclusión sería que la imagen colabora en construir identidades. Esto pues lo podemos notar en todo lo que dije anteriormente. Sí. Y es por eso que para la realización de una peli sobre un país que es muy fiel a sus tradiciones y tiene tan institucionalizadas sus raíces, se tiene que hacer un estudio profundo y, aunque sea con fines de mercado, logre que el mexicano, en este caso, claro, se identifique con los elementos simbólicos y narrativos de la película. Uh-huh. Y pues, por supuesto, esto va a garantizar el éxito de la película. Y ahí nos tienen, mira, tocando, bailando, los esqueletos, con el sombrero, la guitarra. Claro, y pues eso sería mi información de hoy. La reflexión. Nos debías esta reflexión, ¿eh? Se las debía. Bien. Y nada más como paréntesis comercial, me gustaría que checaran a un artista chicano que se llama Lalo Alcaraz. Y, Perdón. Y él... Golpe el micrófono. Critica... O sea, él es artista. Sí. Que hace cómics. De hecho, su primer cómic fue, me parece, se llama La Cucaracha. Y es sobre, pues, crítica a las cuestiones migratorias que suceden en Estados Unidos. Y de igual, hecho, él colaboró con Coco, el éxito, sí, cultural de Coco, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, él dijo que tenía que ser apegado, uh-huh, a lo que es el mexicano. O sea, que no, él no quería que se caricaturizara, lo Exacto. siento. Exacto, le asesoró la producción, sí, de Coco. Sí, asesoró la producción. Entonces, él hace como muchas cosas con temas políticos y tiene una crítica muy fuerte a lo que es la apropiación cultural. Entonces, igual trata temas de migración. Entonces, si gustan checarlo, es Lalo Alcaraz. Lalo Alcaraz con Z, porque ya ves que luego a veces nos registran con diferentes letras. Lalo Alcaraz, caricaturista que ayudó al éxito cultural de Coco. Puede googlearlo también y va a encontrarlo por ahí. Lalo Alcaraz. Bien, bueno. Mi Sol allá en cabina, ¿qué te parece si nos vamos terminando con esta sección? Nos vamos con una rolita muy buena por ahí. Esta rola, ¿cuál es, Neil, la que habíamos dicho? Ah, va una dedicatoria especial, fíjate. ¿Conoces a nuestro sociólogo, politólogo, experto en sociología laboral, sindicalista, el maestro Manuel Reina, de la Universidad Veracruzana? La de Chulas Fronteras, ¿las dejaron por ahí? ¿Ahí la dejaron? Ahí está. No la dejaron, pero bueno. Entonces vamos a ponerla por acá. ¿Sí la tienes a la mano? Chulas Fronteras de Piporro. Para saludar al maestro, candidato doctor, el maestro Manuel Reina, quien le llevamos un fuerte abrazo. Fíjate que el maestro Reina es una referencia nacional, sobre sociología laboral. Él ha dado varios cursos dentro y fuera de la Universidad Veracruzana, y sobre todo, fíjate que tiene una trayectoria que no me la ha platicado, una historia de vida en Estados Unidos. Él anduvo por allá de gabacho. Él anduvo por allá chambeando, pero no me platica del todo, pero yo sé que él estuvo allá,